los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. ¡Mierda! A los prianistas mafia llamamos, o derecha y o desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. Bienvenidos a Desde la Izquierda, un programa hecho por y para la gente. Una charla política, cultural y social con un enfoque desde las redes sociales. Esto es Desde la Izquierda. Carisma de Andrés Manuel. Quiero compartir esta noche con ustedes algunas ideas particulares sobre la personalidad de Andrés Manuel López Obrador, no desde el punto de vista biográfico, pues existe infinidad de semblanzas que detallan los rasgos y trayectoria de uno de los personajes políticos más importantes en México en las últimas décadas. Sus ideas y pensamiento también se encuentran suficientemente detallados en los libros que él mismo ha escrito para definir las características del movimiento que encabeza. Hay infinidad de comentarios al respecto, ya que su personalidad es atrayente y polémica desde el punto de vista de sus adversarios políticos. De eso precisamente quiero hablarles por una parte. ¿Qué hace a Andrés Manuel un imán que convoca y atrae multitudes que lo siguen y apoyan incondicionalmente? Hay muchos factores que inciden en esta situación, pero creo la principal de todas ellas es el carisma que posee y que gana de entrada la simpatía popular. Ese carisma tiene un origen, la forma sencilla y franca de López Obrador para actuar y hablar con un lenguaje, unas maneras y una franqueza que son muy del pueblo mexicano. Para Andrés Manuel, sus preocupaciones políticas son las de cada uno de nosotros. Siempre son el empleo, el salario, la seguridad social, la educación de nuestros hijos. Los ejes de su discurso político nunca lo escucharás referirse a la macroeconomía, a los indicadores económicos, a las variables financieras, tan del gusto de los políticos del PRI, PAN, PRD. Ese discurso que dice nada y produce menos no es el de Andrés Manuel, por eso lo entendemos. Habla con cada uno de nosotros y nos explica el porqué de nuestra actual situación y las medidas que deben de adoptarse para salir de la crisis. Y todo ese discurso se convierte en realidades cuando López Obrador gobierna. En la capital del país, su jefatura de gobierno fue 100% de vanguardia. Fue ahí donde se diseñaron programas como el Seguro Popular, Pensión Universal para Adultos Mayores, becas a estudiantes y madres solteras, creación de escuelas y universidades públicas. La gente que apoya a López Obrador lo hace porque sabe que se trata del único político que cumple y no solo promete para conseguir el voto ciudadano. Obligado por el ejemplo y el trabajo de López Obrador en la Ciudad de México, el gobierno federal se vio forzado a implementar varios de sus programas de apoyo social en el resto del país, con lo que la visión transformadora del líder de Morena se extiende a nivel nacional actualmente. Esa es la llave que le abre a López Obrador las puertas en cada rincón del país. Esa es la razón de su imparable paso rumbo a las elecciones del 2018. no se trata del político que llega con promesas que después se negará a cumplir, ni del candidato que una vez en el gobierno se enriquece ilícitamente y olvida el deber contraído con los ciudadanos. Eso lo sabe el pueblo y por eso lo sigue incondicionalmente. Por otro lado, está la falsa imagen que el sistema neoliberal ha querido crear respecto a Andrés Manuel. Lo califica de enfermo de poder. Y lo dicen precisamente los partidos PRI y PAN que se niegan a permitir el cambio democrático, negando los fraudes cotidianos que impiden que un gobierno nacido del pueblo y con visión del pueblo salga triunfador conforme al deseo popular. Las comparaciones con líderes de otros países no reflejan en nada la personalidad tan mexicana de López Obrador, quien no necesita tomar ejemplo de gobernadores extranjeros para ser líder indiscutible de la izquierda mexicana. ¿Qué tanto le teme el régimen del PRI-PAN-PRD a López Obrador? Que en estos días, con la complicidad de un Instituto Nacional Electoral servil y tan corrupto como los partidos políticos señalados, han establecido lineamientos especiales con la única intención de que la voz de López Obrador se escuche en adelante lo menos posible en redes sociales y medios de comunicación. La censura, la mordaza oficial, es el último recurso del sistema para intentar suprimir la voz que habla por el pueblo. Es una posición desesperada, pero pocas alternativas tiene la derecha neoliberal ante el aplastante crecimiento de Morena, que lleva el mismo impulso ganador de su precandidato presidencial López Obrador, una figura pública ejemplar, sin mancha alguna en su trayectoria política, sin fortunas malavidas que ocultar y con una visión nacionalista que se manifiesta en contra de la política entreguista del actual gobierno. Es el enemigo a vencer para los integrantes de la mafia que conforman el PRI-PAN-PRD y sus disque independientes demócratas. Andrés Manuel les dio un ejemplo a estos políticos corruptos de cómo se debe gobernar localmente, siendo jefe de gobierno. A partir del 2018 les enseñará cómo se comporta un verdadero jefe de Estado que mira primeramente por los que menos tienen para que desde ahí, desde la base social, iniciar el cambio verdadero del país hacia una economía más sana que elimine rezagos, distribuya igualitariamente la riqueza y garantice el patrimonio nacional. En lugar de venderlo al mejor postor, tal y como lo han hecho en estos últimos años los gobiernos del PRI y el PAN. Ese es el Andrés Manuel López Obrador del que quería hablarles hoy. Un verdadero estadista en toda la extensión de la palabra. Un líder nacional que ha conjuntado a la sociedad mexicana para decir en las elecciones del 2018 no más PRI, no más PAN, no más corrupción e impunidad en México. Andrés Manuel López Obrador está combatiendo contra una triple dictadura. Una dictadura financiera que obviamente le tiene pavor a que se le cobre lo que le adeuda a la nación, porque son parásitos. Una dictadura mediática que tiene totalmente controlada e intoxicada a la nación. Y una dictadura electorera que es el IFE. Piensa en 20 o 30 años, quizá estemos aún peleando. Sabes que esto va para largo, será bueno prepararnos. Escuchando el rock de antaño, pero a ritmo un poco lento, con los nietos de la mano, seguiremos siendo tercos. Y volveremos a andar, y volveremos a andar, siempre igual, otra vez, siempre igual, como ayer. Quizás ya no falte fuerza, pero ahí va este consejo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Se seremos la retaguardia de otro siglo que nos duele, como dice un buen refrán, hierba mala nunca muere. Y volveremos a andar, y volveremos a andar, siempre igual, otra vez. Siempre igual como ayer. Medio tuertos, medio ciegos, ya sin pelo y ya sin dientes, con el cuerpo un tanto ajado, pero el alma adolescente. Con jalea real y miel, perejil, maní, pimiento, con Damiana y con Ginseng, volverán los buenos tiempos. Y volveremos a andar, y volveremos a andar, siempre igual, otra vez, siempre. Pelearemos con bastones y con prótesis dentales. Pondremos resistencia con mente imaginativa, hasta nuestra incontinencia será un arma decisiva. Y volveremos. Mitos y sofismas sobre el líder de Morena. Un mito es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da o quita más valor del que tienen en realidad. Desde antes del 2006 comenzaron a crearse mitos alrededor de la figura del político más influyente de México, Andrés Manuel López Obrador. A su vez, un sofisma es un argumento falaz con el que se pretende defender algo falso y o confundir al adversario en un diálogo o discusión. Gracias al manejo de la información en los medios masivos de comunicación, favorecidos por el gobierno en turno, se ha fomentado en el imaginario colectivo una idea muy diferente de lo que es este personaje en la vida pública mexicana, al que atacan y exigen como si él fuera un gobernante o servidor público en funciones. Los ataques a AMLO son simplistas y no están basados en la realidad. Faltan pocos meses para la elección del 2018 y es momento de que nos preparemos para ver lo inimaginable. 10 años repitiendo estos mitos y creando otros. Triplicó la deuda del Distrito Federal. En la administración de Andrés Manuel, en la Ciudad de México, la contratación de la deuda promedio anual se redujo casi a la mitad, invirtió en infraestructura y programas sociales únicos en el país, incrementó en casi el 50% los ingresos del gobierno y combatió la corrupción. La deuda del Distrito Federal fue calificada por la agencia internacional Fitch como triple A. Ocultó el costo de los segundos pisos. Falso. Toda la información correspondiente a los segundos pisos está disponible desde el 2002 en la página www.fimevic.df.gob.mx. Es un mito que no esté la información. Ahí se pueden consultar todos los contratos y adjudicaciones en su gobierno. Esos datos son públicos y han estado al alcance de periodistas y medios de comunicación, quienes en su conveniencia nunca lo han difundido. Encubrió a sus funcionarios René Bejarano y Gustavo Ponce. AMLO actuó con legalidad ante estos casos de corrupción. Ponce cumple una condena de 8 años en la cárcel y Bejarano pasó 8 meses en prisión y fue liberado por un tribunal independiente del gobierno del Distrito Federal tras pagar una fianza. No podemos decir lo mismo de Tomás Yarrington, Humberto Moreira, Arturo Morel, Montiel, Mario Marín, Rodrigo Medina y muchos otros corruptos que siguen libres. No respeta las instituciones. En 2005, el presidente Vicente Fox promovió el desafuero de Andrés Manuel y el PRI y el PAN lo apoyaron utilizando al Congreso para impulsarlo y promoverlo. El Tribunal Federal Electoral aceptó que Fox se había intrometido ilegalmente en la campaña presidencial de Felipe Calderón, pero valió el apretadísimo resultado de las elecciones sin permitir el recuento de votos, que fue una demanda ciudadana. Ante estas ilegalidades expresó Andrés Manuel, al diablo con sus instituciones, refiriéndose a su uso parcial y faccioso. Secuestró y colapsó al Distrito Federal con el plantón de Reforma. Tras las elecciones presidenciales de 2006, millones de mexicanos demandaron un recuento de votos por la sospecha de fraude electoral. Ante la negativa de las autoridades electorales para evitar la violencia y externar la inconformidad, AMLO llamó un plantón pacífico sobre una avenida y que en sus 45 días de duración no se rompió un solo vidrio. Perjudicará a empresarios. Durante su gobierno tuvo la mayor inversión privada nacional y extranjera de todo el país, y los proyectos más importantes que realizó en la ciudad se hicieron de la mano de empresarios nacionales. Siempre ha contado con el respaldo de exitosos líderes empresariales. Es igual a Hugo Chávez, Maduro o los Castro. Como sucedió con Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, e incluso con Barack Obama en Estados Unidos, a López Obrador lo han comparado con el presidente Chávez, buscando restarle popularidad cuando nunca se conocieron en persona. El proyecto alternativo de nación propuesto por AMLO y que está siendo actualizado por un grupo de personas intelectuales, académicas, empresarias y líderes sociales, para ser presentado a finales de 2017, no son ni cercanas a las del proyecto bolivariano en Venezuela. Sus propuestas son populistas. Enrique Peña Nieto advirtió en Canadá el 30 de junio de 2016 sobre los riesgos de actores políticos que asumen posiciones populistas, y en la misma conferencia el entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama dijo que hay que ser cuidadosos al utilizar esa etiqueta, porque de acuerdo con la idea que él tiene de ese concepto, solo debe aplicarse a quien lucha por la justicia social, y que él mismo, Obama, podría ser considerado un populista. AMLO ha sido reconocido a nivel internacional por otorgar pensiones a adultos mayores en el Distrito Federal, una medida existente en países avanzados y reproducida en varios estados de la República e incluso por el gobierno federal. Las propuestas de Morena buscan elevar la calidad de vida de la población para el progreso del país. Otro ejemplo más actual es el que el partido, ahora en cargos públicos, otorga el 50% de las prerrogativas, y esto ha permitido la creación de 15 universidades en varias entidades del país. Está enfermo de poder. Durante su gobierno, AMLO realizó 2 consultas ciudadanas para que los capitalinos decidieran su continuidad como jefe de gobierno. y hasta el momento es el único político que se ha ofrecido a implementar esta medida cada 2 años para respaldar o removerlo de su puesto al frente de estos cargos públicos. Andrés Manuel López Obrador no es un ambicioso vulgar que luche por cargos, lucha por los ideales de justicia social. ¿De dónde saca dinero AMLO para vivir? AMLO vive de su trabajo y trabaja bastante. Ha dedicado todos estos años a recorrer varias veces todo el país, informando y promoviendo la participación ciudadana con recursos obtenidos de las regalías de sus 16 libros que ha escrito. Además, que en 1997 fue presidente del PRD, después fue electo jefe de gobierno y hasta el 2005 que decidió ir por la presidencia. En 2006 se constituyó la Asociación Civil Honestidad Valiente, donde recibió un apoyo económico de 50,000 pesos mensuales hasta 2011, cuando se crea Morena como asociación civil con el objeto de conformar un partido político. A partir de ahí, y como presidente de la misma, se le dio un apoyo de 50,000 pesos mensuales. Ya siendo partido, AMLO ha tenido 2 cargos en él. Fue su primer presidente del Consejo Nacional de 2014 a 2016 y después ha sido elegido como presidente nacional del partido. Por ambos cargos se le otorgó un apoyo económico de 50,000 pesos. Además, llega a cobrar algunas conferencias en universidades y foros, tanto en México como en Estados Unidos. Es igual a Trump. Las comparaciones entre AMLO y el presidente de los Estados Unidos, el multimillonario Donald Trump, han ocurrido desde enero de 2016 en repetidas ocasiones. Comparaciones hechas por personajes de la política, integrantes del PAN y PRD principalmente, así como de empresarios e influyentes personajes en la opinión pública, claramente beneficiados por el sector en el poder. AMLO no se parece en nada a Trump, pues el primero quiere una redistribución de la riqueza y el segundo plantea mantener privilegios para los ricos que no han pagado impuestos. Además, es racista y explota a sus empleados. Aunque seguimos con atención el proceso electoral que se llevó a cabo en los Estados Unidos en el año 2016 y apegándonos a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, fuimos respetuosos por los asuntos de la política interna de ese país y pocas veces opinamos y lo hicimos sin inmiscuirnos y sin tomar partido por ninguno de los bandos en contienda. Así inicia Andrés Manuel López Obrador su nuevo libro, Oye Trump. Este libro, lejos de ser una recopilación de la gira que Andrés Manuel López Obrador realizó después de la toma de poder de Donald Trump, es un texto totalmente en defensa de los inmigrantes. Un libro con propuestas y acciones concretas para defender a los trabajadores que en algún momento tuvieron que salir de nuestra patria mexicana. Dice Andrés Manuel López Obrador al inicio que tenía un motivo de preocupación con el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Agrega, no hay que olvidar que México, por el esfuerzo y sacrificios de los padres de nuestra patria, en un país libre, independiente y soberano, no una colonia, ni un protectorado, no depende de ningún gobierno extranjero. Hay que tener calma, tranquilidad. Considero que fue un error de los integrantes de la mafia en el poder tomar partido. Se olvidaron del principio de no intervención y de la autodeterminación de los pueblos. De todas maneras, ante cualquier circunstancia, vamos a estar unidos. El día 20 de enero del año 2017, desde la ciudad de Acuña, Coahuila, en el momento en que Donald Trump tomaba posesión, él exclamaba: lamento el inicio de esta incómoda realidad y no descarto la posibilidad de que ratifique por el bien de las dos naciones. Es nuestro deber tratar de persuadir, de convencer, pero al mismo tiempo nos asiste el derecho de crear las condiciones para hacer entrar en razón. Lo expresado por el presidente Trump es un mensaje, en su mensaje de hace unas horas, significa todo un retroceso en la política exterior de Estados Unidos y una vulgar amenaza a los derechos humanos. Por lo mismo, a partir del día 5 de febrero y hasta el día 28 de marzo, Andrés Manuel López Obrador realizó una gira en las ciudades de Los Ángeles, Chicago, El Paso, Phoenix, Nueva York, Washington, San Francisco y Laredo, culminando con la entrega de una carta de protesta en la Organización de las Naciones Unidas y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ella se denuncia la persecución a todos los trabajadores migrantes dentro de los Estados Unidos y a la vez de que es una aberración la construcción de un muro que separa las fronteras entre México y Estados Unidos. En 10 capítulos, Andrés Manuel López Obrador dirige toda una serie de análisis de lo que vive la migración. Desde el primer capítulo, la noche de la elección, luego el primer día del gobierno de Trump, va hilando argumentos contundentes en la defensa de los migrantes. En este texto, Andrés Manuel López Obrador hace análisis de cómo víctimas de la violencia, los migrantes también son refugiados. Cómo el gobierno de los Estados Unidos predica una libertad hacia su país, pero sin embargo una esclavitud hacia sus trabajadores. Pero sobre todo, analiza ese silencio cómplice del gobierno de Enrique Peña Nieto, que lo único que pretende es entregar cada vez más a nuestro país. Y concluye en que los migrantes es el motor de crecimiento, gracias a las palabras de Elena Poniatowska, como un epílogo a esta génesis de un Estado que, como en su prólogo dijera Pedro Miguel, es un Estado pollero. Y bien, aquí, desde el extranjero, como un migrante también, te invito a que leas este texto de Andrés Manuel López Obrador y lo compartas. Espero que después de esto comprendas el por qué millones de mexicanos vivimos fuera de algo que es nuestra patria y que por motivos tuvimos que salir un día. Y sin embargo, México sigue en nuestros corazones y México sigue siendo nuestro espíritu de lucha, porque vamos a regenerar nuestra patria. Gracias. Cuando en 2006, Andrés Manuel López Obrador inició su gestión como jefe de gobierno del Distrito Federal, una de sus primeras medidas fue instaurar el apoyo económico a los adultos mayores de la capital. Esa medida, de manera inmediata, hacía pensar que no era más que otro político que recurriría a las prácticas del clientelismo político para incrementar su popularidad e ir construyendo el piso para sus aspiraciones futuras. Se conocían, es cierto, sus andanzas en Tabasco como candidato a gobernador y la manera en que enfrentó el fraude que impuso a Madrazo en el cargo. Estaba ahí su trabajo en la presidencia del PRD, es cierto, pero ¿cuántos políticos nos muestran una cara en campaña y otra cuando tienen el poder? Algo estaba pasando. estaban ocurriendo cosas que no tenían explicación. Este político, que en un principio despertó desconfianza en mí, se presentaba en el antiguo palacio del ayuntamiento a encabezar una reunión con su gabinete y ofrecía después una conferencia de prensa todos los días a las 6 de la mañana. Esto no era normal. Poco a poco, la ciudad empezó a cambiar. En la zona Alameda, abandonada desde los sismos del 85, se inició el proceso de reconstrucción. El Paseo de la Reforma recupera su dignidad y se proyectan obras espectaculares nunca antes vistas, como son el segundo piso del periférico y el distribuidor vial Heberto Castillo. Así también fue cambiando mi opinión sobre ese político al que le interesaban los discapacitados, las madres solteras y los estudiantes. Tanto había cambiado mi opinión que cuando el gobierno federal intentó el desafuero, no lo dudé ni un segundo y salí a la calle junto con miles más a evitar la injusticia. Estábamos defendiendo, quien lo dijera, a un político en funciones. Mucho se ha escrito sobre el fraude 2006 y mucho queda por escribir. Es en el conflicto postelectoral donde sería evidente, como nunca antes, la manera en que Andrés Manuel podía hablarle a la gente. ¿Cómo podía obtener respuesta a una sola voz de miles de gargantas? ¿Cómo era posible que después de marchar por horas, la gente soportara un discurso de una hora a veces bajo la lluvia, a veces bajo el inclemente sol o el ataque ensordecedor de las campanas de la catedral? La respuesta es simple. La gente sabe cuando le hablan con la verdad. A Andrés lo he visto muchas veces marchar con la gente, rodeado, protegido por la multitud. Lo he escuchado en muchos discursos, a veces bajo torrenciales lluvias en el Zócalo. Lo he visto firmar libros, sus libros, o estrechar la mano de quien se la ofrezca, o tomarse una foto con quien se lo pida, incansable en sus recorridos por los últimos rincones del país. Corrido en terracería y con el corazón parchado, nos muestra su enorme amor a la patria y a su gente. Por esto, y por mucho más, soy obradorista. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal. Porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. De la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. AMLO quiere gobernar de forma populista. El epíteto hiriente de populista es muy usado por comentaristas políticos, que no analistas, y textos servidores pagados para referirse a AMLO, como si con eso pudieran clasificar la gestión que tuvo como gobernante de la Ciudad de México. Los programas sociales que instituyó, hoy gran parte casi desaparecidos por la pésima gestión de Mancera, fueron señalados por ellos mismos como populistas. No caen en la cuenta que todos estos programas han sido copiados, y muy mal por cierto, por gobernantes estatales y hasta por Peña Nieto. Lo que hay que entender es que el populismo no tiene cabida en el mundo de hoy. Para que haya políticas económicas populistas, se requiere que el gobierno tenga el control total de las políticas monetarias y fiscales, lo que le permitiría expandir la oferta monetaria e incrementar el gasto público. En México, el responsable de la política monetaria es el Banco de México, un organismo completamente autónomo e independiente sin injerencia del gobierno en turno. En cuanto al manejo de las políticas fiscales, quien autoriza el gasto público del gobierno es el Poder Legislativo, el cual en México es un organismo plural y donde no hay mayorías absolutas. La contratación de deuda pública le corresponde así autorizarla a los legisladores. No es una atribución del presidente pedir de forma unilateral préstamos a organismos financieros. Así que es imposible que en México hoy en día un gobierno de izquierda pueda aplicar políticas keynesianas utilizando de forma unilateral políticas monetarias y fiscales para bajar las tasas de interés e incrementar el gasto público de forma abundante, para poner un ejemplo. La única forma de hacer rendir de forma eficaz y eficiente el gasto público autorizado por el legislativo es combatir la corrupción gubernamental, eliminar gastos innecesarios y superfluos, así como reducir al máximo el gasto corriente, todo ello para incrementar la inversión pública en el desarrollo nacional. Si te dicen una y otra vez que puede existir un gobernante populista, te están mintiendo y engañando. El Banco Central y Poder Legislativo son quienes controlan política monetaria y política fiscal respectivamente. Así que te puedes reír de la ignorancia de las personas que dicen que México se puede convertir en una Venezuela si llega a la izquierda a la presidencia de la República. Lo único que pretenden es asustar con el petate del muerto. La izquierda representada por López Obrador es una izquierda moderna, responsable, ordenada y que no actúa por la voluntad caprichosa, sino ajustándose a lo que indican las leyes. Bueno, pues continuamos con esta tercera y última cápsula de la declaración de principios de Morena y nos quedamos en el número 7, que dice: los miembros del movimiento se nutren de las luchas y movimientos sociales de México, de las causas en torno a las cuales se organizan los ciudadanos y promueven sus derechos para ejercerlos. Es un compromiso ético que los integrantes de Morena conozcan sus propios derechos y mejoren su formación cultural. Los debates públicos sirven de instrumento para el aprendizaje colectivo sobre los problemas del país y las posibles alternativas. La batalla de las ideas, la discusión abierta y plural son herramientas que ayudan a crear conciencia ciudadana y a construir entre todos el país que queremos. Asimismo, consideramos indispensable la formación de jóvenes como dirigentes sociales y políticos en todas las regiones del país para llevar a cabo tareas de transformación del país. De manera activa, hay que contrarrestar toda la propaganda manipuladora y luchar por hacer valer el derecho a la información veraz. Es ideal que cada mujer y cada hombre de Morena se conviertan en un medio de comunicación para informar al pueblo y lograr la participación de los ciudadanos. En esta área es fundamental la democratización de los medios de comunicación y el despliegue de medios propios. Y bueno, eso es lo que buscamos aquí en el programa Desde la Izquierda, a través de Radio La Nueva República y de Radio AMLO. Transformarnos en medios de comunicación, desplegando nuestros propios medios alternativos. En el número 8, Morena forma parte de las luchas del pueblo de México, en defensa de la soberanía, el patrimonio colectivo y la dignidad, la justicia, la democracia y el bienestar del pueblo. Luchamos por nuestra independencia y defendemos la soberanía nacional. Somos solidarios con las luchas del pueblo de México, en particular con la de los más excluidos, explotados y humillados, como los migrantes, los discriminados, los indígenas y las víctimas de la violencia y la injusticia. Rechazamos cualquier forma de opresión, el hambre, la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la explotación. Nos oponemos a las violaciones de los derechos humanos y a la corrupción gubernamental. Luchamos contra la violencia hacia las mujeres y contra cualquier forma de discriminación por razón de sexo, raza, origen étnico, religión, condición social, económica, política o cultural. Morena promoverá y luchará por la igualdad real entre hombres y mujeres. Estamos contra toda forma de imposición y autoritarismo y cualquier acto que pretenda usurpar la libre voluntad del pueblo de México. Número 9. En Morena trabajamos para generar una nueva cultura y proteger la naturaleza y preservar aguas y bosques, junto con todas las culturas y formas de vida que han hecho posible que México sea un gran país con una gran diversidad. Nos organizamos para defender el territorio y lograr la soberanía alimentaria, asimismo para proteger el patrimonio histórico y cultural. Y en el número 10, el principio número 10 de Morena dice: Morena valora el conocimiento y el aprendizaje de las experiencias, tradiciones científicas y culturales propias y de otros pueblos, particularmente los de América Latina y el Caribe. Nuestro movimiento está comprometido con la creación y las libertades, con la educación de calidad en la libertad y para la libertad. El arte y la cultura son territorios privilegiados para renovar las esperanzas en un futuro mejor, más humano y más igualitario. En el plano internacional, nos regimos bajo la máxima de que el respeto al derecho ajeno es la paz, y somos solidarios con los pueblos del mundo en sus luchas por la democracia y la igualdad. Morena no aceptará pacto alguno que la subordine a organizaciones internacionales, gobiernos o asociaciones religiosas. El cambio verdadero consiste en que la sociedad sea capaz de gobernarse democráticamente, lo que implica una revolución cultural y moral. Nuestro principal objetivo es construir una sociedad libre, justa, solidaria, democrática y fraterna. Bueno, pues hasta aquí llegamos con la tercera cápsula de la Declaración de Principios de Morena. Espero que la hayan disfrutado, escuchado, entendido, asimilado. Y esto fue para Desde la Izquierda, a través de Radio La Nueva República y Radio AMLO. Sigan disfrutando. no queda más que la última esperanza, que es Andrés Manuel y Morena. Morena no es un partido, ya somos un movimiento. Yo no me considero de Morena y nunca voy a ser de ningún partido, pero sé que como estrategia, como coyuntura, no tenemos otra. O esa o una revolución. Sin embargo, las izquierdas no terminan de abordar precisamente el apoyo para López Obrador. Yo me permitiría dudar de las izquierdas, porque izquierda le llaman a cualquier cosa. Izquierda es aquel que trata de cambiar el status quo. Y izquierda es aquel que no contemporiza con los poderes que están destruyendo al país, que están vendiendo al país y que están empobreciendo a los ciudadanos. No hay más que otra. Las izquierdas verdaderas tendrán que estar con el cambio y tendrán que estar con quien tiene más oportunidades, no con quien a ellos se les ocurre que pueda estar. Hay muchos oportunistas, muchas personas que desean participar, pero no se quedarán solos. Se quedarán solos. Yo he visto del gasolinazo para acá una evolución de la gente, un hartazgo. Un hartazgo que tiene que pasar de la protesta a una organización constructiva pacífica. Yo insisto mucho, pacífica. ¿Sí? Pienso yo, para Andrés Manuel, publicar libros, escribir y publicar libros, es poner por escrito su visión del país, es poner por escrito su proyecto de futuro, es dejar constancia de ideas y propósitos. Para Andrés Manuel, escribir es hacer público su compromiso con la gente. Un compromiso que, ante el envilecimiento de las naciones por necesidad, opositor al modelo que impulsan los responsables de esta catástrofe. Y en México los políticos de oposición, eso sí, no los políticos de las instituciones, pero sí los políticos de oposición escriben. Flores Magón escribía y mucho, José Revueltas escribía y mucho, Everto Castillo escribía y mucho. Y de esa estirpe de escribidores comprometidos y contestatarios me parece que es Andrés Manuel López Obrador. Estoy con Andrés Manuel López Obrador por la convicción profunda de que tenemos que cambiar el país. Son tantas las cosas que tenemos que cambiar que seguramente no podremos hacerlo en unos cuantos años, pero es indispensable que demos un giro definitivo a la situación. No podemos seguir viviendo en un país de injusticia, en un país de excluidos, en un país de extrema violencia. Por eso creo que tenemos que cambiar profundamente, y ese cambio profundo no puede venir de una opción que se ha comprometido con la guerra o que se ha comprometido con el enriquecimiento de unos cuantos. Tiene que venir de todo el pueblo de México organizado. Tengo desde el desafuero con Andrés Manuel López Obrador, y es un hombre que tiene un gran sentido político, es un hombre de Estado, es un hombre que ha recorrido al país, pero desde su punta hasta su otra punta, lo conoce a la gente, la sabe oír, la sabe abrazar. Pero yo creo que a final de cuentas, el que va a ganar es nuestro país. Y estoy consciente que la transformación de México no depende de un solo hombre, sino de la participación de mujeres y hombres que, como ustedes, han decidido tomar el destino del país en sus manos. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. Participaron en este programa América Rubio, Nefris, Isaura Chiquenito II, Chayito Moguel, Molotov MX, Luis Alberto Mier, Jorge Garrido, Aztec 66, Enrique Valdivia, Druida JBC, Rocío SS, Rafi Tu, Elena Poniatowska, Raquel Sosa, Armando Bartra, Alejandro Solalinde, Alfredo Jalife, Jasmina Dorles, Pirómana 696 y Tuitera MX. Morena es la esperanza de México. No quiero el dolor del pasado, yo quiero un futuro feliz. Yo quiero a mi pueblo informado, pacíficamente salvando al país. Ya basta de estar esperando que suceda un milagro, es la hora de luchar. La patria se está desangrando y solo el pueblo organizado la puede salvar. AMLO, yo voy con el peje por México. AMLO, Morena es mi gente, Morena soy yo. Dentro del televisor, el eco de la historia de nombrarte, si del cambio formas parte junto a López Obrador. Sabes que Morena es la solución contra Don Maleante y Doña Corrupción. Dímelo, dímelo, AMLO, AMLO. Yo voy con el peje por México, AMLO. Morena es mi gente, Morena soy yo, AMLO. Joven estudiante, esta es tu elección. Desde la Izquierda es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche